Un corazón de plomo. Un corazón de plomo. Corazón de plomo. Y tú la electrificas. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Ese circo maldito. Ya esté. Y desolé mis ojos. En la posible cueva cruel. La cueva que cruel. Que desoigo en redes. Por si acaso. Por si acaso. Sea la fiebre en la salud. Por si acaso. Que el mejor es el mundo. Embotellado. Un corazón de plomo. Plomo. Más sol al día. Y tú la electrificas. Por si acaso. Por si acaso ese circo maldito. Ya esté. Y de sol en mis ojos. En la posible cueva cruel. Cueva cruel. Que desoigo adrede. Por si acaso. Por si acaso. Sea la fiebre en la salud. Quien devore ese mundo. Ese mundo embotellado. Thank you.